cabemos aproximadamente unas 2.500 gentes. Y de aquí estaba tomando la decisión de que se proponían en otro lado, pues ya nos tenemos que ir, ¿no? Que quería tomar alguna dependencia de gobierno, o la presidencia municipal, no sabíamos todavía. Pero en eso estábamos. Ya nos avisaron de que tranquilizó todo. Hasta ahorita nada más estuvieron pidiendo de su calle de Casasaná para decir que estaba bien el bloqueo, pero que fuera eso. Entonces le dijimos que no, porque de todas maneras, si pasaban en el caso de Playa, pues de todas maneras iban a pasar allá en Campeche, porque ya estaba el otro bloqueo. Entonces dijo la policía, bueno, pues todos, entonces ya se retiraron. Y pues lo que sabemos es que el gobernador del estado iba a venir aquí a Comitán, y ya donde se dio cuenta que había bloqueo y que había distribución de material en su contra, entonces decidió no venir. Solamente habló el subsecretario de gobierno, por Raúl, creo que Cortillo, no recuerdo bien su apellido. Nos dice que está muy encabronado, que por qué no le avisamos el bloqueo. Entonces le dijimos que no tenemos por qué avisarles y tenemos por qué pedir permiso, sabiendo que es un derecho de manifestarnos en contra de las autoridades y en contra del mal gobierno. Entonces dijo, bueno, lo que pasa es que ustedes quieren que se resuelva el problema de los presos de Campeche. Y dijimos, no, no solamente los de Campeche, los compañeros de Mérida, Chihuahua, de Oaxaca, de distintos estados. Y entonces dijo, bueno, pues nos dejó ahí al compañero con el que habló, lo dejó hablando porque se encabronó y ya cortó el teléfono, cortó la llamada. Entonces, pues ahorita estamos decidiendo si no hay ninguna comunicación ni diálogo con el gobierno, pero estamos decidiendo que para el 1 de julio no vamos a dejar entrar a Castilla Stigma. La cuestión de marginación, de miseria, de pobreza va a seguir, va a ser peor. Entonces lo que nosotros pensamos es, y les hacemos el llamado, es que se organicen, que no se dejen, que nos organicemos cuadra por cuadra, colonia por colonia, barrio por barrio, y que unamos nuestra fuerza, no importa de la organización que sea, de la militancia, de la religión que sea.